Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. La Reserva Federal bajó medio punto porcentual la tasa de interés de referencia en medio de noticias de un nuevo plan gubernamental para asistir a los estadounidenses que enfrentan la ejecución de sus hogares. El recorte de la tasa de interés la lleva a su punto más bajo desde la explosión de la burbuja.com en 2003. Mientras tanto, el Washington Post informa que funcionarios del Tesoro están por finalizar un rescate económico para hipotecas de 40 mil millones de dólares para asistir a 3 millones de propietarios en problemas. Los bancos y otros prestamistas se comprometerían a reducir los pagos mensuales. A su vez, el gobierno garantizaría compensación por una porción de las pérdidas si el prestatario incumple el pago del préstamo revisado. Mientras tanto, el periódico mencionado informa que los bancos estadounidenses más importantes están en camino de gastar más de la mitad del dinero del rescate en recompensar a sus accionistas. Está previsto que los bancos reciban aproximadamente 163 mil millones de dólares en rescates gubernamentales. La mitad de esa suma se destinaría a pagar a los accionistas durante los próximos 3 años. El gobierno de Bush promociona el rescate bancario como algo necesario para reiniciar los préstamos, pero los funcionarios del Tesoro dicen que los bancos nunca aceptarían préstamos si no estuvieran autorizados a redistribuir los dividendos entre los accionistas. El senador demócrata Charles Schumer, de Nueva York, está pidiendo la suspensión de los pagos de dividendos en bancos rescatados. Esto sucede mientras el New York Times informa que la compañía de seguros American International Group, AIG, usó rápidamente la mayor parte de los 123 mil millones de dólares del préstamo del gobierno sin rendir prácticamente cuentas del destino del dinero. AIG retiró hasta el momento aproximadamente 90 mil millones de dólares del dinero del gobierno. En noticias de las elecciones, los activistas en favor de los derechos electorales de Pensilvania obtuvieron una importante victoria judicial de salvaguarda contra máquinas electrónicas para votar defectuosas. Un juez federal falló para que los funcionarios electorales del estado proporcionen papeletas de emergencia si la mitad o más de las máquinas electrónicas para votar no funcionan en cualquier lugar de votación del estado. La demanda se presentó después de que el secretario de Estado de Pensilvania ordenó a los condados que proporcionaran papeletas de emergencia solo si se rompían todas las máquinas de votación. En su fallo, el juez Harvey Bartle dijo que se trataba de un verdadero peligro. Un importante número de máquinas funcionarán mal. Entre los demandantes se encuentran la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, NAACP, y el Centro de Leyes de Interés Público de Filadelfia y Voter Action, Acción de los Votantes. Democracy Now! Entrevistó el viernes a John Boniface, de Voter Action, al día siguiente de la presentación de la demanda. Boniface dijo: De lo que esta demanda se trata es de asegurarnos que la gente esté protegida cuando vaya a votar el día de las elecciones en Pensilvania. La realidad de ese asunto es que estas máquinas electrónicas de votar tienen una larga tradición de romperse y no funcionar el día de las elecciones, además de la cuestión de si puede confiarse en ellas como instrumento que pueda contar votos con exactitud. En esta instancia, estamos tratando con una situación de larga duración, con una comparecencia mayor de votantes combinada con eso. Vemos la posibilidad de que una tormenta impacte en nuestro derecho a votar. Cuando las máquinas se rompen, provocan esas largas colas y hacen que la gente se vaya. John Boniface says he now hopes other states will follow Pennsylvania's lead. Boniface dice que desea que otros estados sigan el ejemplo de Pensilvania y protejan a los votantes de las máquinas electrónicas. Some 16 million people have already. Cerca de 16 millones de personas ya participaron en la votación anticipada. Según Washington Post, ABC News, 59% de los votantes anticipados dicen haber votado al candidato demócrata Barack Obama. On the campaign trail, Obama flooded the national airwaves. En lo que tiene que ver con la la campaña electoral, Obama inundó las ondas nacionales anoche con un espacio informativo y publicitario pago dirigido a los votantes indecisos. La campaña de Obama gastó más de $3 millones en la emisión simultánea de un anuncio de campaña de 30 minutos en 7 cadenas de televisión. Más tarde, Obama apareció en un mitin conjunto en Florida con el ex presidente Bill Clinton. On the Republican side, Senator McCain has revived an old attack. Del lado republicano, el senador McCain revivió un viejo ataque a Obama al sacar a colación sus supuestos vínculos con el profesor palestino estadounidense Rashid Khalidi. Khalidi enseña estudios árabes en la Universidad de Columbia, donde también dirige el Middle East Institute, Instituto del Medio Oriente. La campaña de McCain citó algunas acusaciones contra Khalidi, además del hecho de que es palestino, y apoya el derecho de los palestinos a resistir la ocupación militar de Israel. Anoche, en el programa Larry King Live en CNN, McCain criticó a Los Angeles Times por rehusarse a difundir un video de Obama en un evento de 2003 en honor a Khalidi. Larry King dijo: está hablando de periódicos, está el Los Angeles Times. El senador John McCain respondió: sí. King dijo: su campaña dice que están eliminando una cinta de video de un banquete de 2003, cuando Barack Obama elogió al activista y académico palestino Rashid Khalidi. ¿De qué se trata todo esto? El senador McCain dijo: ¿por qué no? King dijo: ¿por qué el diario eliminaría esto? El senador McCain dijo: no tengo idea. Si tienen la cinta, deberían mostrársela al pueblo estadounidense para que éste la vea y forme su propia opinión. Francamente, estuve en muchas campañas políticas, en una cantidad, pero nunca vi nada como esto, donde un importante medio de comunicación tiene información y una cinta de una cierta ocasión. Tal vez no signifique nada, tal vez se trata simplemente de un evento social, no lo sé, pero ¿por qué no publicarla? ¿Porque la campaña de Obama no quiere que sea divulgada? King dijo: ¿este palestino es un terrorista de algún tipo? El senador McCain dijo: sabemos que en ese momento la OLP era una organización terrorista. King dijo: ¿él era de la OLP? El senador McCain dijo: sí, sí, esa es justamente la acusación, Larry. No vi la cinta, por lo tanto, deberíamos ver la cinta para que el pueblo estadounidense pueda juzgar la situación. McCain went on to compare Obama's appearance at the dinner to McCain prosiguió comparando la presencia de Obama en la cena al hecho de aparecer en un evento neonazi. Los Angeles Times dice que no divulgará la cinta debido a la promesa realizada a la fuente que la proporcionó. Khalidi nunca fue vocero de la OLP. El ataque de McCain a Khalidi marca el último de la serie de esfuerzos dirigidos a desacreditar a Obama por causa de vínculos reales o inventados con árabes y musulmanes. Khalidi es un respetado académico que ha bregado por una solución binacional al conflicto palestino-israelí, al igual que la mayoría de la opinión pública estadounidense y mundial. La denominada polémica Khalidi también surge como una sorpresa si se tienen en cuenta los propios vínculos previos de McCain con el trabajo de Khalidi en nombre de los derechos de los palestinos. Durante la década de 1990, McCain fue presidente del Instituto Internacional Republicano cuando otorgó varias becas al Centro de Investigación y Estudios de Palestina de Khalidi. Un ex líder de un escuadrón de la muerte haitiano respaldado por Estados Unidos fue condenado a 37 años de prisión por fraude hipotecario. Emmanuel Toto Constant fue declarado culpable de tramar un plan para aumentar exageradamente los precios de las propiedades en Nueva York mediante la venta a testaferros. Grupos de derechos humanos dicen que Constant fue responsable de ordenar asesinatos y tortura en Haití antes de escaparse a Estados Unidos, de donde evitó ser deportado tras amenazar con revelar sus vínculos con la CIA. Los abogados de Constant dicen que planean apelar. El juez Abraham Gerges, al sentenciar a Constant, afirmó que este tenía un historial verdaderamente atroz de violencia, asesinatos, tortura e intimidación. En Maryland surgieron nuevos detalles sobre el espionaje por parte de la policía estatal de activistas a favor de la justicia social. Un ambientalista que ayudó a hacer campaña por leyes de aire limpio reveló que se encontraba entre los docenas de activistas que fueron incluidos en una lista de sospechosos de ser terroristas. Josh Tulkin fue incorporado a esta lista mientras dirigía una campaña para reducir la contaminación de las plantas que queman carbón en Maryland. En julio, Maryland debió admitir que sus agentes se habían infiltrado en reuniones y eventos de los grupos Baltimore Pledge of Resistance, Promesa de Resistencia de Baltimore, y Baltimore Coalition Against the Death Penalty, Coalición de Baltimore contra la Pena de Muerte. Más de 50 activistas y grupos de protesta pacíficos fueron calificados como terroristas e ingresados en una base de datos federal de vigilancia de sospechosos de terrorismo. Estos sospechosos incluían a varios activistas por la paz, entre ellos dos monjas católicas. En una declaración, Tulkin dijo, merezco saber por qué me estaban vigilando y qué hay en mi expediente, y necesitamos que se aprueben leyes para que este tipo de violación a la privacidad no vuelva a suceder. En Irak, la Cruz Roja Internacional está advirtiendo que millones de iraquíes corren peligro de contraer enfermedades debido a la falta de agua potable, de atención médica y de condiciones sanitarias adecuadas. El 40% de los iraquíes no tienen acceso al servicio de abastecimiento de agua. En otras noticias de Irak, la Casa Blanca reconoció el miércoles que recibió las revisiones propuestas por el gobierno iraquí a un pacto que mantendría a las fuerzas estadounidenses en Irak durante por lo menos 3 años más. El gabinete iraquí quiere que Estados Unidos se comprometa a no utilizar a Irak como una base para atacar a otros países del Medio Oriente. Irak también exige el derecho a inspeccionar los cargamentos militares estadounidenses que ingresen al país y está procurando obtener más autoridad legal sobre los soldados estadounidenses acusados de cometer crímenes. Durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente de la región de Kurdistán, Masoud Barzani, el presidente Bush indicó que había recibido los cambios propuestos por Irak. Bush dijo: We talked about the progress on the election law. Hablamos sobre el progreso en la ley electoral y en la ley de hidrocarburos, pero también hablamos del acuerdo sobre el estatus de las fuerzas. El presidente Barzani ha estado firmemente a favor de que el gobierno iraquí apruebe el SOFA, y se lo agradezco. Le informé al presidente que hoy recibimos enmiendas del gobierno. Estamos analizando esas enmiendas. Obviamente, queremos servir de ayuda y ser constructivos sin socavar los principios básicos. Y aún espero y estoy seguro de que el SOFA será aprobado. La Casa Blanca amenazó a Irak con suspender servicios vitales a menos que acepte el acuerdo sobre las fuerzas estadounidenses y dijo que era muy poco probable que este acuerdo sufriera modificaciones. En Israel y los territorios ocupados, una embarcación que intentaba romper un bloqueo naval israelí llegó a Gaza por tercera vez en 2 meses. El premio Nobel de la Paz, Myrid Maguire, es uno de los 27 pasajeros que viajaron en la embarcación. Myrid Maguire dijo: El mensaje es que a las personas de todo el mundo les importa Gaza. Nos preocupa lo que está sucediendo en Gaza y esperamos que se levante el bloqueo de Gaza y que se ponga fin a la ocupación de Gaza y haya paz. La primera embarcación del movimiento Free Gaza llegó a Gaza en agosto. La Asamblea General de la ONU decidió mediante una votación levantar el embargo estadounidense de Cuba por 17º año consecutivo. El resultado de la votación fue de 185 votos a favor y los únicos votos en contra fueron los de Estados Unidos, Israel y Palaos. Previo a la votación, el representante de Estados Unidos, Ronald Goodard, afirmó que el embargo seguiría en pie. Woodard dijo: Todos los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas tienen el derecho soberano de comerciar con otro país como mejor les convenga, sometiéndose únicamente a las obligaciones que han pactado libremente. El canciller cubano, Felipe Pérez Roque, respondió diciendo que Estados Unidos estaba solo en su deseo de castigar a Cuba. El canciller Pérez Roque dijo: A usted, señor, le digo que ustedes, los representantes del gobierno de Estados Unidos en esta sala, deberían sentir vergüenza. Ustedes están solos en la más profunda y absoluta soledad. El mundo está con nuestra pequeña isla rebelde. Y le aclaro, señor, no somos antinorteamericanos, somos antiimperialistas. Y en Colombia, el presidente Álvaro Uribe dice que su gobierno destituyó a más de 2 docenas de oficiales y soldados implicados en asesinatos de civiles inocentes. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados recientemente en una fosa común. Uribe indicó que su gobierno pondrá fin a los abusos en las Fuerzas Armadas. El presidente colombiano Álvaro Uribe dijo: Que en algunas instancias del ejército ha habido negligencia, falta de cuidado con los procedimientos que tienen que observarse, y eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursos en crímenes. Crímenes resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del ejército.